Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Viniendo hacia aquí, hacia este lugar, por las calles de una ciudad que es que es nuestra ciudad, que es la ciudad de Montevideo, ciudad donde cuando decimos venimos hacia aquí, viniendo hacia aquí es viniendo a un encuentro fraterno, porque es un encuentro de amigos, pero también fraterno porque es un encuentro con la música, con las historias que vienen con la música. Un encuentro que empezó hace exactamente 241 programas, un día en plena pandemia, diríamos. Vamos a escuchar un poco más de música, más allá de todo lo que veníamos haciendo con Gonzalo Hernández, que está aquí frente a mí, quien les habla, Gastón Rodríguez. Esa vez nos encontramos y dijimos, bueno, vamos a empezar un programa, un encuentro en realidad. Dos micrófonos, grabar y empezar esto que para nosotros eran músicas que estaban al margen, que historias que estaban al margen, que teníamos, como dicen, todas las últimas tendencias de la psicología estaban en lo inconsciente, y empezar a encontrar un caudal de historias, de cosas, y un viaje que era insondable. Así que bueno, los invitamos a ese viaje que comenzó hace 241 programas aquí en El Margen Sonoro. ¿Cómo andamos para emprender ese viaje, Gonzalo Hernández? ¿Cómo estás, Gastón? ¿Cómo estamos? Y siempre con ganas, ¿no? Con ganas de ver qué depara el viaje, qué depara la sorpresa. Porque recuerden que cada uno trae algunos temas y el otro no conoce qué es lo que el otro trae. Con lo cual, siempre es como, che, a ver qué hay hoy acá, ¿no? Es como ir sin saber. Y bueno, en ese no saber es que estamos y que esperamos el asombro, la sorpresa, las conexiones, que mira, no lo tenía. Ah, vale la pena tenerlo. Y bueno, mira, vamos a empezar en realidad con algo, viejas cosas nuevas, podría viejas ser el título. Nuevas. Viejas cosas nuevas, porque va a ser una canción de un folclore que en realidad, acá está, tengo una crónica que está en inglés, aunque no es el de la tierra a la que se refiere, pero es A Folk Catalan Song, o sea, una canción folclórica catalana. El tema se llama Sota de Om. Sota, no sé qué sería en catalán, pero Sota de Om. De Om sería de hombre, me parece. De apóstrofe O-M. Ya buscaremos eso. Y en unas sesiones que hay en Europa, en Inglaterra especialmente, está bárbaro. O sea, estuve buscando ahí unas sesiones que se llaman Q, C-U-E. Mira. Q, como si uno fuera a poner algo, un equipo de audio como para que fuera para adelante, el fast forward, sí, sí. Una cosa así. Q, y aparece infinidad de propuestas, ¿no? Me encuentro con dos catalanas que tienen este dúo muy especial que se llama Alosa. Alosa es un dúo totalmente contemporáneo. Este registro es del año 2025. Los discos de ellas son también de hace 2 o 3 años. Hay mucho de bucear en el folclore de catalán, pero a su vez con aires muy contemporáneos. Por eso decíamos viejas cosas nuevas. Vamos directamente a la música, y son ellas dos justamente interpretando este tema, que ya ahora a la vuelta de repente les hacemos algún detalle más acerca de su ficha técnica. Sota de Om, acompañado por esto que se llama Adufe Aka. Adufe Aka es un pandeiro cuadrado. Es ¿no? un instrumento de percusión cuadrado. Sí, este, en Portugal va, también. En Portugal dice. También, bueno, eso debe venir de muy atrás, ¿no? En el tiempo. Una tradicional percussion from Iberia, de toda Iberia, que es lo que justamente mencionabas. Vamos con Alosa. Entonces, comenzando el margen sonoro 241. El dia de Sant Joan és dia d'assenyalada. Jo m'anava carrer avall, carrer de l'enamorada. Ola i l'om sota de l'om quan ombrejava. Ola i l'om quan sóc a mig carrer, trobo la porta tancada. Amor meu, baixa'm a obrir, que duc la barba gelada. Ola i l'om sota de l'om quan ombrejava. Ola i l'om a un costat tinc el marit i a l'altre hi tinc la mainada. Estan en aquest parlar, son marit es despertava. Ola i l'om sota de l'om quan ombrejava. Ola i l'om em diries ma muller, amb qui ara en raonaves? És el mosso del forner que ve a veure si pastava. Ola i l'om sota de l'om quan ombrejava. Ola i l'om. Tairairaira, rairairaira, rossinyol que vas a França, rossinyol. Pensada, tu me'n vols fer anar al bosc quan tens el galà a la casa. Ola i l'om sota de l'om quan ombrejava. Ola i l'om que et pogués veure marit a dintre d'un munt de pall amb foc a tots cantons i la set ben ventada. Ola i l'om sota de l'om quan ombrejava. Ola i l'om. El juego de voces, ¿no? Porque hay una que es la que más canta, en el sentido que está más arriba, y es la que se le escucha la tímbrica. La tímbrica. Sí, sí, sí, sí. Pero hay otra más abajo que hace como una especie de... De nota pedal, ¿no? De nota pedal. En verdad no hace una nota pedal, pero es fundamental, pero el timbre que tiene. Fundamental la tímbrica. Es allá abajo. Sí, sí, sí, sí, sí. Muy claro. No, no porque escucha. Sea abajo en el sentido más grave. No, no, tiene una vibración muy alta, pero sí, le da un empaste muy particular, sí, sí, como tipo sanfona. Sí, ¿no? Bueno, tiene, claro. Tiene claro, eso, claro, ¿no? Claro, porque claro, tiene esa cosa de la sanfona, que es no es en un tono bajo, no es un bajo pedal. Es muy alto, pero juega como pedal por el tipo de timbre que tiene. Mirá, tan asociado y tan exacto lo que decís que yo en realidad lo encontré y lo busqué asociado a dúos femeninos. Escuchamos el programa pasado, uno que era irlandés. Mujeres que también empastan sus voces con unos aires medievales. Exacto. Ancestrales, y en este caso lo mismo. Sí, sí. Diferentes zonas europeas, pero no, donde se nota la influencia. Pero muy potente. ¿Y cómo suena y qué vigente? Que muy suena potente, todo, ¿no? Porque suena totalmente moderno, en sí, el sentido. Sí, sí, sí. Sí, más allá de que puede tener un color aggiornado, aún así funciona muy bien. Ahí va. Y un detalle para ser claros, que yo dije cualquier cosa, básicamente el sentido de del título, ¿no? Sota, bajo el olmo. Bajo el olmo. Algunos ponen bajo el roble, bajo el roble, ahí depende un poco. Sí, sí, sí. Pero bueno. Está, ahí está. Yo me voy a ir a Irlanda. Y me voy a ir también por un tema muy particular que tiene que ver con la voz. En el 55 es el año de nacimiento en Irlanda de Mary Black. ¿A vos te suena? Para Mary Black. No. Fantástico. Porque cuando te diga alguna de las cosas que encontré, voy a decir, ¿Cómo no me suena? ¿Cómo no me suena? No, ¿no? ¿Sabes? Lo busqué por el lado de algo que hubiéramos escuchado antes, pero. No lo escuchamos. Sí. Y yo te diría que la mayoría de los temas yo los dejaría pasar. No, inclusive no busques ni. Claro, pues son de esos temas que vos decís. No me dice nada. No me dice nada nuevo, no me dice nada que yo diga. Ay, acá me engancho con algo. A ver, vamos por partes. Si llegué a ella fue por dos cosas bien interesantes. La primera, porque es una voz extremadamente limpia. Ya sabes, uno dice, che, qué claridad. Uh-huh. Y no es que sus temas, ya dije, no es que sean especiales, no es que, apa, qué cosa. No, nunca fue de las cantantes que hacen piruetas con la voz, nunca se destacó por lo que hacía con la voz. Pero bueno, ella comenzó en los años 80. Los años 80 también tiene una cierta impronta en la forma de cantar, ¿no? Pero aquí viene lo que me hizo traerla. Y es un poco largo. A ver. Primero el antecedente. En el 89 ya había sido destacada por la crítica como una de las. De las mejores cantantes interpretativas del momento, cosa vaga que se puede aplicar a mucha gente, ¿no? Y que solo es un antecedente cuando uno tiene el después. En el 89 edita un álbum que se llama No Frontiers, No Fronteras, o Sin Fronteras, Sin Fronteras, Sin Fronteras, no Fronteras. Que incluirá un tema que es el que da nombre al disco, que permaneció más de un año en el top 30 irlandés, ¿no? Que ya es como. Ups, llama la atención. Claro. Mira. Pero bueno, uno no se entera mucho del top 30 irlandés, tampoco. No, claro. Pero un disco pionero en su género, por lo que hacía en ese momento. En el 93 lanzó un disco que fue. Este disco, el de No Frontier, fue doble platino. En el 93 sacó un disco que fue disco de platino el mismo día de su lanzamiento. Ya estamos hablando de alguien, ¿no? Que tiene una llegada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Y dónde estaba que nadie pasó? Me enteró de sí, esto, sí, sí, digamos, sí. ¿Qué pasó? ¿No? Ha sido varias veces mejor artista femenina. En el 2006 tuvo un premio por su trayectoria. Es decir, una mujer reconocida. Pero esto eran antecedentes. ¿Por qué me hizo traerla? Porque lo singular es que una revista que actualmente existe en versión digital, que se llama What Hi-Fi, ¿no? ¿Qué es alta fidelidad? Ah, What Hi-Fi. No, Hi-Fi. Hi-Fi. Que desde el 2023 se edita digitalmente y año a año genera los premios a los mejores productos de alta fidelidad. Si uno quiere comprar equipos de alta fidelidad, lo mejor es leer esa revista. Mira, y tiene sí, sí. De todo, ¿no? El mejor del año, el mejor lanzamiento del año en auriculares, en sonido estéreo casero. Qué lindo, en, ¿eh? Sí, sí, ¿no? Para decir, echarle mano. Impresionante, sí, o sea, sí, realmente sí. Impresionante. Gente así interesada en el sonido. El punto es que este disco del 89, en su momento, con la voz de Mary Black, estaba tan bien grabada para ellos para esa revista, que la usaban como disco de referencia para probar no, la calidad de los altavoces. Ah, olvídate. Y el sistema de sonido. Sí, sí, sí, sí, sí. Si eso, si ella no se escucha bien, esto es una porquería. Así es simple. Una cosa que me asombró. Sí, porque, la verdad. ¿No? Ese disco, esa cantante, lo usaban para medir. Es el 440. Claro, es como. Esto tiene un nivel de grabación tan bueno. Claro. ¿Qué referencia? Se escucha bien en cualquier equipo, digamos. No se puede escuchar mal. Si escucha mal es porque esto está muy mal. Totalmente. Impresionante. Yo, la verdad, desconocía eso. Y eso me hizo traerla para que escuchemos ese tema. Está buenísimo. La curiosidad que generó eso. Sí. No estoy diciendo, es un tema inolvidable. Bueno, no, y vamos a escuchar ahora mismo con toda la curiosidad que despierta. Y recordemos que la música es vibración y sonido. O sea, estamos hablando de sonido. Estamos hablando de sonido, ¿no? Claro. Estamos hablando de otra cosa. Recuerden que el sonido no existe fuera de nuestros oídos. Claro, ¿no? Después lo armamos ahí. Claro, no hay un sonido que viaja desde el parlante y llega hasta mí. No. Es más, entre nosotros armamos toda la realidad. Exacto. Como no es así, lo que hay son vibraciones. La ventaja de los auriculares es esa. Solo tiene que generar vibración. Vibración. Y con eso nosotros armamos. Armamos todo. El cerebro arma todo. Está diseñado para eso. Es fantástico. Ahora, a pesar de todo esto, este tema que fue subido en el canal de ella hace 8 años tiene solo 319 likes. No, es como. Sí, sí. ¿Qué pasó acá? Acá está todo raro. Bueno, vamos a escuchar a esta señora que en su momento fue destacadísima. Nacida en el año 50, decías, ¿no? 55. 55, ¿verdad? Este es el del disco del 89, de ese disco que esta revista durante años usó para medir la calidad. Ahí está, claro, con lo cual, ¿no? Hoy se mide de otras maneras, pero en esos momentos. Los equipos y la forma o el test final era poner el disco de ella a ver qué pasa. ¿Qué te parece? Mary Black y un tema que se llama Pass the Point of Rescue, ¿no? Es como pasando el punto de rescate. I miss you, no you don't, but I do. Bueno, volvemos con esta visita a una Irlanda que siempre trae novedades, en este caso novedades de otro tiempo, porque esto viene de los años 80. Sí, 89. Pero por otro lado, que es musical, pero también a su vez el sonido, en una música que no parece ser para nada tecnológica. Para nada. Para nada. Parece ser de lo más simple. No. Pero claro, tiene algo en la grabación que hace que la voz de ella es muy clara ya de por sí. Sí, claro. Se escucha muy bien. Y la idea es, uno podría subir sin problema, que no se saturaría. Sí, ¿no? Sí. Es como el efecto que tenía, o por lo menos cómo lo usaron. Y esa rareza, ¿no? Alguien que para uno es desconocido, que fue muy conocida, que sigue siendo una mujer de referencia dentro del ámbito de la música irlandesa, de este tipo de música, que uno diría, sí, es una baladita que no me dice nada, pero claro, uno la escucha hoy que, con... Que suena tan United States. Eso, y que uno la escucha hoy con 30 y pico de años después, con mucha música bajo el puente, que también eso distorsiona lo que alguien es en un cierto momento. Pero ¿no? Bernie, estamos hablando 40. Descontextualiza las cosas. 40 y pico de años después. Uno descontextualiza esas cosas. No, completamente. Pero bueno, Mary Black me pareció una rareza. Muy interesante, rareza. Como siempre, el margen. Y esto, y tengo otras rarezas. Hoy no, es un día y hoy de rarezas. Vamos por rarezas. Vamos ahora, en la próxima ya. Dale. Porque, pero digo. Esto, volviendo al tema del origen, que le dio origen al margen, que es esta cuestión de... Está la música muchas veces como vía, como pretexto para encontrar historias, para encontrar a veces estas cosas, decir, curiosidades, decir, mirá lo que pasaba acá, el sonido. Y vamos con otra de las curiosidades, más allá que es un músico el que aparece aquí. Aparecen tres músicos, en realidad. Un archivo muy curioso, de un músico que hasta ahora creo que no habíamos escuchado nada, que era Karlheinz Stockhausen. Stockhausen, el padre un poco de lo que en un momento se llamó la electroacústica. Me parece que no, que no. No, creo que no. Yo en realidad lo había traído algunas referencias de él cuando escuchamos aquello que a veces se dice el primer loop del disco Revolver. Claro. Que cuando se había hecho como ese loop que cierra el disco, y había una fuente de inspiración en cintas de Stockhausen. Claro. Stockhausen es el típico de la música electroacústica, músico alemán. Stockhausen, ahora lo deletreamos bien, alemán, Karlheinz, ¿no? Karlheinz con Z al final, HZ. Stockhausen, lo estoy diciendo en mi alemán, que estoy estoy en jardinera. Esto ahí es como se puede. Como se puede. Año 1970. Inspirado en los mantras, él estaba medio enloquecido en ese momento, por lo que pude ver, con los mantras. Y genera esto de. Hay mucho en él de búsqueda del dodecafonismo, ¿cómo es? De Schoenberg. Y bueno, y todas esas escuelas contemporáneas. Y en este caso ya estamos en el año 70, ya ha entrado todo ese sonido. Y fíjate vos con lo que trajiste recién de esta irlandesa, probar sonidos, probar tímbricas, probar en forma muy artesanal. En este caso no encontré quiénes son los dos pianistas que van a tocar uno frente al otro. El único archivo aparte que encontré de esto, que tenía muy poca información, y está Stockhausen así paradito, mirándolos y con la cabeza gacha, como si fuera... esperando una cita en un boliche, parece, ¿no? ¿Qué tienen los pianos arriba? Después está bueno, después este archivo, compartirlo. Tienen instrumentos de percusión arriba, las cuerdas, para que esa tímbrica del piano, que la van a reconocer como algo como decir, pero pará, ¿esto es un piano? Claro. ¿Esto es un piano? Porque en realidad las cuerdas suenan y se van chocando con todos esos instrumentos. Que son de madera o de metales. Sí, sí, están colocados sobre las cuerdas, de manera que al vibrar ahí está. Va a producir un muteo raro o un sonido raro, porque no cubre toda la cuerda, porque es irregular la forma, entonces genera cosas. Y después tengo una cosa que es extremadamente técnica, pero el que logre escucharlo, el que levanta la mano, porque es un fenómeno, porque en realidad está inspirado que los cantos mántricos tibetanos tienen una estructura de 13 motivos que se van repitiendo. Ah, mira. O sea, imagínense qué tal. Yo me puse a escucharlo y no, no, claro, no capté ni. Ni H, como que dice, sí, pero está, sí, pero lo tengo que decir. O por lo menos los 13 motivos que se repiten no son tan captables desde la tradición occidental y las formas pensar escuchen, los motivos musicales de Occidente. Cuando escuchen esto se van a dar cuenta que no se dan cuenta ni cuándo empieza ni cuándo termina. Claro. No, pero pero es muy curioso y tiene mucho que ver con la investigación, la curiosidad, el hecho experimental, lo experimental. Aquí en Uruguay y en Latinoamérica hay escuelas muy, que tienen una historia. En Uruguay, por ejemplo, la escuela, el taller de música contemporánea, el NEMUS, toda la gente, bueno, Coriún Aroñán, toda esa gente, compositores, que no hay pocos, de un momento en los años 60 y 70 que... de, por supuesto que actualmente existen, pero en ese momento tuvieron un apogeo de esa cuestión de decir, vamos a experimentar con todo, con la armonía, con la tímbrica, con aquellos famosos conciertos donde de repente sale un tipo y rompe un diario. Uh-huh. Y así empieza, o sea, bueno. Sí, cómo David se mezclan Bang, los David sonidos. Bang, que sí, sí. Lo más es más cómo se mezclan los sonidos que solo la idea de música en el sentido tradicional. Habíamos traído alguna vez los pianos de John Cage, aquellos pianos intervenidos Cage, con los clavos, con los tornillos. Bueno, tiene. Hay algo de ese estilo, de esos juegos. Recordamos, alguna vez trajimos también la música de Doctor Who, que estaba hecha con un piano tocado desde las cuerdas. El otro día, ordenando material en Marques Sonoro, me lo encuentro. Claro, son cosas también de experimentar. Impresionante, ¿no? Impresionante. Ahora, te digo la verdad, hoy uno se para y se saca el sombrero, claro, y dice, ¿qué poder de experimentación? Alguna vez trajimos a Schaeffer, un belga, sí, que fue no solo quien inició, sino que fue un teórico de la música, no me acuerdo cómo se llamaba, si formal o cómo, que era pegando cintas, ¿no? Claro, se hacían juegos de sonido y cosas en el entendido de, y esta era una crítica a la... En verdad, ahí hay como dos cosas, ¿no? Por un lado parece una crítica a las reglas de la armonía tradicional. Y en verdad es bastante, hay algo de tonto en eso. Sí, sí, sí. Porque, de simplificarlo. Claro, porque en verdad la armonía tradicional solo decide algo y juega con eso. No dice no hay nada más. Claro. El claro. poder social que se le da a esa música es el que dice no hay nada más. Sí, sí, sí. ¿No? Sí, sí. Porque al final uno no puede tener un perfil, sino eso. La teoría de la armonía dice que cualquier otra cosa debe ser erradicada de la tierra. Es como decirle al padre, vos no se puede hacer otra cosa que milonga. Yo, a mí me gusta la milonga, vos hacés lo que quieras. Yo pongo esto para escuchar a vos. Claro, hacé lo que quieras. Claro, buscate la música, claro, pibe. Claro. ¿No? Entonces hay algo de eso que a veces es como una confusión en... Ataco las reglas de la música y parece que estoy atacando. No, en verdad es el lugar social tal que cual, ocupa tal cual, eso. Tal ¿no? cual, digo, tal cual. Distingamos cosas. Pero es cierto que fue muy prolífico y creativo en identificar y en dar espacio a pensar cómo incluir otros sonidos que no aparecen como dentro de lo que habitualmente llamamos música. Porque la tradición que tenemos hace que cuando decimos música estemos más vinculados a lo que es la armonía tradicional que a cualquier otra cosa. Ta, y, por lo menos desde Occidente. Desde Occidente. Ta. Y una promesa para el futuro, pero unas que la otra vez te lo había mencionado y ahora me acordé, me lo voy a anotar para buscarlo. El que empezó, increíblemente el que empezó con toda esta cuestión experimental y que tiene un disco, el primer disco de él es experimental, es Waldo de los Ríos. Claro. Pero no, pero digo, uno después escucha la cuestión tan como comercial y empezó con esa búsqueda. Y la otra es, les debo el nombre de los dos pianistas que tocan acá, que no los pude encontrar. Ya lo vamos a buscar, a encontrar. Pero en realidad sí es Stockhausen con ellos en este momento experimental del año 1970, haciendo un tema que no podía llamarse de otra manera que mantra. impresionante. Y lo más impresionante es que esto tiene una partitura. No es. No. No es un par de pianistas. Así, ¿no? Claro, tocando así como. Vos hace algo. No, no, no, no. Tiene una partitura. Además, generalmente había, por ejemplo, como el piano de Cage y otros, traían indicaciones de cómo colocar los instrumentos y qué colocar para que produjera tales sonidos. Vos sabés que en estos días me ha quedado en la cabeza, porque lo escuché varias veces y ya empecé a entender ahí un entramado de algo que, por supuesto, es diferente por completo a cosas que uno escucha, pero tiene un... Segunda, hay otro detalle ahí que está basado en grupos de cinco notas. Claro. Pentatónicos, así. Pero qué interesante todo ese clima experimental, ¿no? Claro, muy experimental. ¿Dónde? Un laboratorio, casi. ¿Dónde? Recuerden que en un piano normal, sin ningún tipo de intervención, y están tocando en pianos de cola, ¿no? Es decir, no sí, un Steinway, que es un tremendo piano, o sea, y el otro no sé. Pero no es que están tocando en cualquier piano ya desafinado. No. Están tocando en los pianos buenos, como debe ser, y un piano normal, como lo conocemos habitualmente, cuando uno toca cierta tecla, si toca la primer tecla del grupo donde hay dos, digamos que hay tres blancas y dos negras arriba, es un do. Si toca esa en otra parte, va a sonar el do, pero en otra frecuencia, es decir, una nota que es la misma nota, pero en otra frecuencia. Acá es posible que eso no se dé, porque la intervención del piano hace que aquello que... este segundo do, y no va a sonar una octava superior ni inferior al primero que toqué. Entonces también es como complejo, incluso para los músicos, porque tienen que tocar, claro, digamos, lo que está en la partitura, pero no pueden unirlo con los sonidos con los que habitualmente han unido la relación de qué toco cuando toco el piano. No, eso también genera complejidad. Y evidentemente también periodos de creación musical y todo, donde hay búsquedas que uno se, creo que en todo el transcurrir del margen sonoro ha sido muy bueno eso también para, ojalá podamos transmitir también eso, porque lo hacemos para nosotros, ¿sí? Como cierta cuestión de decir, no importa si esto me gusta o no me gusta a mí, o sea, seguramente no me guste. Seguramente me guste, porque no lo escucharía todo el día, no lo escucharía. Pero no me guste en el sentido básico de decir, no importa, ya eso no importa. Eso no importa, eso es lo de menos. Porque en realidad hay un juego, que abre un juego donde en realidad se están moviendo todos los pisos y vos decís, es más, empieza a ser más el disfrute de experimentar esa sensación, claro, que de si me gusta a mí o no la cebolla, ¿viste? No, y sobre todo porque uno empieza a ver conexiones con la música electrónica. Veo que muchos de los sonidos que parecían ahí no parecían sacados de un piano. No. Entonces, hablando en época donde por eso lo electroacústico. Esto es bien acústico. Es bien acústico. Bien acústico, pero claro, tiene esos juegos, por un lado el parentesco de sonidos con otras formas de distorsionar el sonido, y por otro lado tiene parentesco con la experimentación. Zappa, Cage, yo qué sé, hay gente, Torrente. Y me hizo acordar también en otro ámbito y todo, que fue uno también de los primeros programas del margen, de gente como por ejemplo también acá en Uruguay, René Pietrafesa, claro, que tenía toda esta cuestión con el... pero con la inmensidad de docente, didáctica ella, de llevar estas cosas a veces a la televisión para los niños. Para los niños. Porque de repente, no con Stockhausen, ¿viste? Pero de repente ella no, te llevaba a decir, cosas. Y vamos a experimentar con las cuerdas. Sí, sí. Me acuerdo de llevar a los niños a golpear las cuerdas del piano adentro del piano. Claro. Los gurises enloquecidos con esa... Claro. Toca el piano, pero no solo en las teclas, mirá. Desde adentro, ¿cómo suena? Y estas cuestiones, ¿no? No. Estas cuestiones. A ver, René Pietrafesa, música destacada, música clásica destacada, una pianista compositora. Compositora, pero que también tenía el oído suficientemente abierto como para saber que el mundo no se acababa solo donde ella había aprendido que se acababa. Sí, y entonces, y una cosa me parece que está, interpela un poco también lo contemporáneo, es decir, sociedades que generamos, digo, yo no había nacido, por ejemplo, pero generamos como sociedades públicos inquietos por, claro, esa experimentación. Exacto. Que en realidad ahora los tenemos un poco esa cuestión de decir, pero che, está un poco dormido, sobre todo a partir de quienes deben amplificar esa... Sí, esa, sí. Bueno, el margen sonoro, disfrutando de Stockhausen y sus locuras. Y Stockhausen, qué personaje, ¿no? Qué personaje. Una carita ahí como... Sí, sí. Si pueden ver el video, busca el dato, mírenlo, porque es realmente que vos decís... Solo le falta que diga, che, desafinaste mal ahí. Sí, sí. Claro, porque es difícil de saber si él podía tener esos sonidos de la partitura en la cabeza. En fin, no importa. Yo me voy a ir a otra rareza, pero por lo inesperado, por lo cercano y lo inesperado. A ver, nació en el 88 y se dedica a tocar la quena. Y uno dice, ¿mira? ¿Te dedicas a tocar la quena? No debe de tocar mucho, ¿no? Porque... ¿Quién sabe, no? A ver qué... Quena, lo que uno entiende por quena es un instrumento precolombino de cierto grosor, verdad, que tiene sí. 6 notas, 7, 14, si aumenta y le tapo la parte de abajo, el que permite subir. Uno diría maliciosamente, pero tocas que era hasta las 8 de la mañana, claro, de las 7 y después. ¿Y después qué hace? El resto, claro, del día. Ya no, está. No, a ver. Sí, instrumento andino. Pero lo que este hombre hace con esa quena y con otras quenas, porque, ojo, una vez que se le metió la obsesión con la quena, también experimenta con quenas más gruesas, más chicas, más, claro, grandes, claro, más, claro, largas. Sí, todas las familias. ¿No? Todas las familias. Algunas que uno las ve y dice, pa, yo ni sabía que esto era una quena. Pero bueno, y que posiblemente tenga otro nombre también, pero no importa. Claro, claro, claro. Toca flauta dulce, flauta barroca también, pero su métier es la quena. Uh-huh. Lo interesante es que este hombre se llama Hikaru Iwakawa. ¿Para japonés? Y nació en Japón. ¿Sí? Pero aparte Japón y Perú, esa conexión. Hay una conexión ahí. No, pero que pará. Es como... Hay algo. Pero anduvieron pasando en el vapor de la carrera. Hay algo ahí que. Había un vapor de la carrera, Perú, Japón, Perú. Había un barquito especial. Había un barquito ahí. Había un túnel. O sea. Pero ahora vive en Argentina. ¿Ah? ¿Y yo el primer tema que escuché de él es un tema homenaje a Britten. Sí. A Benjamin, sí, Britten. Sí, el tema se llama Fragmentos de Luz 6. Y ahí. Hace cosas con la quena que uno dice. ¡Epa! Pará. Pero se le podían sacar todos esos sonidos. No. ¿Sabes lo que está haciendo? Me imagino que está haciendo él como cuando los jugadores de fútbol los critican y todo y después gritan el gol y hacen lo que se llama el ratón Mickey. Claro. Se ponen así. ¿Y ahora qué van ahora a decir? ¿Qué van, bueno, a decir? Realmente lo que él hace, claro, con la quena es sacarle sonidos. ¿Qué la tiró? Que uno, claro, dice. Claro. Pero se podía soplar así. Se podía. ¿Esto? Sí. ¿No? A veces tiene piezas que son solo que son solo sonoridades, no es una melodía, sino sonoridades que va uniendo de diferentes formas de soplar. Sorpresivo. Yo lo que voy a traer es del disco del 2022, ¿verdad? Un disco que se llama Trucho Santo. Y toca el Hikaru Iwakawa Trio. Piano, contrabajo y la quena. Y la quena. Una mezcla que. Piano, contrabajo y quena. No, está. Para piano, contrabajo y quena. Es decir. Ya andaría Johann Sebastian Bach. Gente esto, no, no, Johann Sebastian Bach diciendo: vine al concierto de quena, contrabajo. Pero además, piano, digo, vos decís, si haces una obra para piano, contrabajo y quena, tenés poco público. Porque, no, claro. Digamos. Pero bueno. Le saca, insisto, sonidos que son que que son raros incluso para los estilos que está tocando, ¿no? Totalmente. Son raros. Como dije, está radicado en la Argentina. Es el primer miembro no sudamericano y el último intérprete de Quena que se unió al grupo del difunto maestro Jaime Torres. Jaime Torres, claro, claro. En fin, un tipo que tiene una trayectoria importante, interesante, con conciertos en Japón, con cosas en Japón, con reconocimiento allá, con reconocimiento en Argentina, pero uno desconocía y la música de él, yo no sé, pero por supuesto, que anduviera por acá. Ya con avidez de escucharlo, ¿no? Así que, en el disco de Trucho Santo, tiene un conjunto de obras llamadas Gonta 1, Gonta 2. En japonés es un término que significa travieso, pícaro, rebelde. Mira, ahí está. Así que vamos a escuchar el Gonta 2, que solo tiene 5 likes, pero que es una rareza, y creo que nada, esas cosas que uno dice. ¿Te acordás que, mirá que unión, ¿no? Badineris, la danza de Badineris y todo eso, tenía que ver con con algo picaresco travieso también. Travieso. La travesura del sonido. La travesura del sonido. Así que con la travesura de Stockhausen nos ligamos a esta travesura de este trío que hace una cosa en principio que no tiene nada que ver con Stockhausen, pero que le hubiera gustado. También es rara. También es rara. Ahí está. Así que Hikaru Iwakawa, trío y Gonta 2. Cuando escuche una música inquietante y todo, busque que probablemente pueda encontrar un japonés atrás de ella, porque es impresionante la inquietud de esto. Incluso si uno mira bien. No me lo imaginé, tan inquieto. No, es que si uno mira inquieto, el sonido, no es solo un problema de graves y agudos. Es un problema de cómo a veces vibra diferente el sonido. Y esa vibración le da un color diferente. Tiene, ¿no? Por ejemplo, el toque se podría decir, el toque es convincente. Él está. No, él, digamos, no es que. Arremete con todo. No sabe qué está haciendo o tira cosas diferentes para ver cómo suena. No es experimental, digamos. Es profundamente trabajado ese sonido. En esa que yo les contaba de Britten. Britten 6, no acuerdo cuánto de luz 6. Es un largo tema, largo en el sentido de 3, 4 minutos, donde pasea por, no sé, 10, 12 formas diferentes de vibrar el sonido. Porque recordemos que en el soplado lo que está haciendo es haciendo vibrar el aire. Si uno hace la vibración, el soplado o la manera en que uno aporta el aire a el instrumento es diferente, el instrumento va a sonar diferente, ¿no? Es decir, más allá de que haga las notas y todo, la tímbrica se va a cambiar. Por ejemplo, quien haya aprendido clarinete o trompeta sabe que si no ejercita cierta forma de soplar, no hay manera de hacer cierto sonido. Y si será aparte difícil ese comienzo. Claro, no es solo soplar. No, soplar de cierta manera. De cierta manera. Lo que Iwakawa ha como hecho es, bueno, está bien, entonces probemos diversas formas de soplar en un solo instrumento. Y realmente hace cosas sorprendentes. Al principio impacta, choca un poco y a los par de minutos ya estás en sí, el juego. Está metido en el juego del... Tiene ahí un digamos, hay algo en el resto de los instrumentos que ayuda, como usa el teclado, por ejemplo, ayuda uno enseguida se... Un teclado muy jazz, muy... Eso, muy que uno se meta. Muy vibráfono. Pero muy vibráfono, que uno se meta enseguida. Pero si uno presta atención a lo que hace y presta atención al resto de la obra de él, uno ve eso, es, bueno, juguemos a cómo podemos... hacer que este instrumento tenga diferentes timbres en virtud de cómo se lo sopla. Eso requiere mucho esfuerzo de soplar consistentemente, porque no es solo, bueno, soplo así y ahora le saco esto y no saco más que esto. No, es cómo puedo generar una forma de introducir el aire con la que efectivamente pueda tocar este instrumento. Exacto. Pero de otra manera. Una rareza. Una rareza que está tan cerca que no, uno dice, tan cerca ¿por qué y tan... no conozco nada? Bueno, no, es bárbaro. Bárbaro todo porque en realidad es instrumento que uno creía conocer un poquito y no tanto. Perú, Japón, bueno, tantas cosas, ¿no? Hay algo, a veces cuando uno dice por qué uno no escuchaba más de esto, que es la música que no entra dentro de un cierto género, es mucho más difícil escucharla. Claro, está como... Porque tiene menos público. Y está como fuera... Había una época, me acuerdo, con el sello Ayuí, era el sello Ayuí, sello uruguayo, básicamente de autor, sobre todo, y un sello de los chicos, ¿no? En cuanto a... Pero con mucha historia y todo. Y había toda una época que eran las... Vas a buscar un disco de Ayuí en el Palacio de la Música, por ejemplo, y claro, estaban más escondidos que otros. Exacto. Que tenía que ver, por ejemplo, estaba el sello del Palacio de la Música. Sí, primero. Sí. Esto es lo mismo que es lo mismo, que porque el mercado... ¿Qué pasa? Si me gusta el tango, el rock, claro, el pop, claro. Puede haber cosas que no me gusten, pero la mayoría... Pero primero, primero encontralas. Primero, claro. Eso sí. Es más fácil de encontrar, tiene más público. No, pero encontrarlas ya hay una cuestión de decir... Bueno, no solo va a ser difícil encontrarlo. Va a ser difícil. Porque ser ya difícil, está pensado de una manera. No tengo mucho. ¿A quién se lo ofrezco? Digamos, claro. Más difícil. Pero bueno, sigamos. Bueno, no. Después de escuchar estos dos momentos que tuvimos, aparte de gente experimentando con el sonido, todo, ¿no? Porque veníamos de esta de Black y la cuestión de esta cuestión del sonido, sí, también como Mary Black. Como fuente, la música un poco vista también desde otros ámbitos, no solo el emocional, sino también el experimental. Y ahora no voy a ser brevísimo, porque en realidad es una cosa de decir, esto en el margen tiene que estar. Es solo un archivo televisivo de televisión, de una televisión que está... Nunca había visto nada, creo que no recuerdo, por lo menos, que es de la República Dominicana. Mira. República Dominicana, año 1984. ¿Qué tiene que ver para mí República Dominicana? Pero ¿qué pasa? Están presentando un grupo, es lo que vamos a escuchar ahora, cantan un tema que de un par de minutos, que si yo lo hubiera escuchado así nomás, diría, ¿y esto por qué lo voy a llevar al margen? Porque es una especie de jazz medio, pero son cuatro miembros, dos varones, dos mujeres, cantan un coro ahí, en un plan con moñita, viste, los hombres, ellas vestido negro, así como en una especie de decir, vamos a, en los años 80, a una cena, a amenizar la cena con este canto, medio jazzístico. Pero ¿qué pasa? Lo curioso es quiénes son, porque es Milton Peláez, es el que dirige el programa, el conductor del programa, ya fallecido. Parece ser, yo no lo conocía, pero está, parece ser que marcó toda una impronta y toda una trayectoria en la televisión dominicana. El programa de la noche de Milton Peláez, que presentó mucha gente, al estilo como hacía acá Rubén Castillo, con la radio, con Discodromo. ¿A quién presenta? Un grupo que se llama A440. A440, así, A, y quienes han estudiado algo de música y todos saben que A es la 440. Es más, el conductor le dice, ¿por qué se llaman la A440? Y uno de los integrantes, que es el que nos va a llamar la atención, va a decir, es por el la de la secuencia está. Bueno, esta noche, por primera vez en la televisión, el grupo A440. El grupo A440 es el que acompañó durante toda su carrera a Juan Luis Guerra. Claro. Y ese que habla y dice A440 es Juan Luis Guerra. Claro. Es el primer registro que hay de Juan Luis Guerra en la haciendo eso que hacían ese grupo, que después pasaron a ser 20. Ahí sí, eran sí, cuatro, Juan Luis Guerra y la 440. Que no tenían nada que ver con la bilirrubina, ni con la bachata rosa, ni todo Ni con eso. Eran otros tiempos y estaban ahí, y hay que escuchar para creer. Sorprendente. Milton Peláez, ¿por qué se llaman 440? Bueno, vamos a escuchar esto en el margen, por supuesto. ¿De dónde salimos nosotros con ese nombre A440? Sí, viene del patrón de afinación estándar de música, que es A440. O sea que el patrón de ustedes es salir bien afinaditos. Óptima. Y los miembros son Juan Luis Guerra, Maridalia Hernández, Mariela y Roger Sayas. Un personaje muy conocido y querido por nosotros. Nosotros no tenemos más nada que agregar, sencillamente buenas expectativas y mucha atención, que esto es un grupo fuera de serie. Juan Luis Guerra antes de Juan Luis Guerra. Antes de Juan Luis Guerra. Todo desconocido. Todo desconocido. Menos el nombre a ver, del grupo. Si pueden ver el video, van a ver que ellos están de traje negro, formal y cortés. una cosa muy diferente a la imagen que hoy tenemos asociada a Juan Luis Guerra. De hecho, los bigotes no eran los que tiene hoy. No, muy diferente, tan diferente, y esto es lo llamativo, que uno cree que la voz de Juan Luis Guerra, ¿no? Sí. Y él puede tener varias voces, porque la forma de sacar la voz son formas diferentes. Ahí es toda una cosa. Y la misma persona puede hacerlo de manera diferente. Hay algunos cantantes que en una misma canción parecen dos o tres cantantes diferentes por cómo sacan la voz. Hay otros que no, que logran una estabilidad. Pero hay algunos que en diferentes canciones hacen cosas diferentes. Acá era una etapa diferente de Juan Luis Guerra. Sí, más que nada la curiosidad, ¿no? Del hecho. Claro. Y ahí encontraste que el tema se llama La Calle Gris. La Calle Gris. Que parece ser un tema de autoría de ellos, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, interesante, una mezcla. No, realmente un margen ahí que no teníamos, ¿eh? Mirá que Juan Luis Guerra ha estado en otras. Sí, pero. Pero esto era como decir, bueno. Ah, esta sí que no tenía. Y ojo, después el 440. Ojo, porque cuando uno tiene la Juan Luis Guerra y la 440. Tuvo, claro. Tiene la 440 de el Juan Luis Guerra, que ya es el de la música que le conocemos hoy. No sí, el de sí, esta sí, música. Sí, sí. Vos sabés que una vez en una entrevista, hace mucho tiempo, me acuerdo que en una entrevista él decía que él agradecía que él su gran educación hacía en la música, después se estudió formalmente, ¿no? Era que haber vivido en el patio, como decía, en la parte de atrás, en la manzana de un club donde había bailes y cosas, decía, yo todo lo que es el merengue y todo eso lo escuchaba de niño del otro lado del muro. Sí, lo tengo incorporado. Claro, y entonces se tocaban las orquestas de noche y todo, y yo escuchaba del otro lado, dice. Está interesante. Bueno, me voy a Italia. Ahí está. Y a otra rareza, por lo menos para mí, ¿no? Y estamos, rareza tras rareza. Para eso está el margen. A ver, me tropecé con esto, En la esquina de internet. Es la cosa que uno se tropieza y dice, espera. ¿Qué había acá? ¿No? Canto a tenore se llama. ¿Ah? Canto a tenore. Y en principio uno piensa en tenor. Sí, tenor como la voz. Sorpresa tiene la vida. La UNESCO lo incluyó en el 2005 en el listado del patrimonio inmaterial de la humanidad. ¿No? Y ahí es donde uno dice, mirá, yo no tenía esto. Así. No tengo tanta cosa que tampoco es sorpresa, pero uno cree que hay cosas que son importantes en el mundo que uno las tiene. Totalmente. Y sí. No, de vez en cuando se da cuenta que no, te perdiste alguna. El origen es medio incierto, ¿no? Algunos lo hacen remontar a la edad de bronce y al medioevo, otros que son un poco más mesurados, ¿no? Sí. Unos a la edad de bronce y otros dicen, no, esto viene más del medioevo. No se sabe mucho. Uh-huh. Es un canto sí ligado a la vida pastoril. Es decir, quienes lo cantan no son cantantes profesionales, ni han recibido entrenamiento en canto en sentido formal, ¿no? Se han formado en escuchar y en aprender una técnica. Y es una técnica de transmisión oral, por lo tanto, ¿no? Claro. Sin partituras. Y bueno, la música, los temas también se transmiten oralmente, no solo la técnica. Es un canto a cuatro voces, el canto a tenore, ¿no? Uh-huh. He visto alguno de tres, pero lo oficial, digamos, son cuatro. Y es lo más común. Cada una con una función específica. La voque, ¿te acuerdas que escuchamos en otro programa un grupo que se llamaba Sete Boque? Totalmente. Bueno, boque, el programa pasado. Boche, sí. La voz solista. Sete Boque. Eso. Este es. La llamada boque es, uh-huh, en este canto a tenore, la voz solista, tenor, limpia, clara, la melodía principal. Uh-huh. La mesa boque, contratenor o segunda voz, clara, de apoyo, ayuda a la estructura de la melodía y la rítmica. El contra, contraalto o barítono, muy gutural. Emite un sonido grave, rítmico, muy cerrado, que imita el balido de la oveja. Opa, ya. Yeah. ¿Ah? Viene como de ahí. El vaso, también gutural, emite una nota más grave y profunda, imitando el mugido del buey o el ruido del viento. De ahí se inspira esa voz. Tono grave y cavernoso, de base armónica. Lo especial es que el contra y el vaso hacen un tipo de canto gutural similar, muy similar, al canto armónico de Mongolia. Uh-huh. ¿Ah? Lo que uno pensaba que era solo allá y era irrepetible. No tan irrepetible, o por lo menos, no de la misma manera se repite, pero hay algo, ¿ah? Diferente en la forma de ejecución, diferente en el propósito. Pero tiene también una relación con cosas de la naturaleza, etc. Lo que traje hoy es de Orgosolo, una región de Supramonte en Sicilia, o Sicilia. Ojo, hay variaciones en otras zonas de Italia, ¿no? No es el mismo canto. Y se puede hacer recorrido. Pero esta es de Orgosolo. Son cuatro vecinos de Orgosolo, uno de ellos de apellido Basu, y hace la voz de bajo, está condenado el hombre. Está, ¿no?, condenado, como decimos allá en el coro, así, ustedes hagan bom bom. Ahí está. Está. Bom bom bom, con eso está bien. Pero está condenado. Usan mucho las manos, no solo en su propia cara, para afinar, para escuchar las vibraciones, si están emitiendo. Como campana acústica, una cosa por así. Por si están emitiendo la voz de la manera que tiene que ser. Ahí está. O también a veces tocan la espalda del otro, lo he visto en algunos grupos. Para controlar la afinación con el otro. No, es todo un, sí, un mundo. Todo vibración. Para personas con dificultad auditiva o sordos, hay maneras de que ellos ponen la mano sobre la cara de quien está hablando para escuchar las vibraciones e identificar sonidos. En un artículo agrego, porque lo que estás contando está clarísimo y muy interesante, en un artículo otra vez sobre el tema del canto. El canto de varias voces, puede ser coro, puede ser. Sí, claro. Y hablaba de estudios más de la neurociencia y más contemporáneos, de cómo los latidos cardíacos se asimilan en la medida de empezar a vibrar juntos. Exacto. Esto que decís, tocar el cuerpo del otro ya no es nada. No es menor. Porque no es menor. Implican porque formas de acompasarse. De acompasar, ¿no? Exactamente. La grabación que vamos a escuchar es parte de un proyecto que se llama Modas. El nombre completo es Tutela e Promozione della Pratica del Canto a Tenore nel Rispetto delle sue espressioni locali. Nunca, ¿no?, mejor dicho. No, está clarísimo. Impresionante. Sí. Es una profundización e investigación sonora de recoger testimonios de ese canto en todas las partes de Italia donde se cante esto. Impecable. El proyecto fue aprobado por el Ministerio de Educación y Cultura Italiana en el 2006. Este material que vamos a escuchar se subió en el 2022. ¿Ah? Davoli, Garipa, Manca, Ebasu, que son los cuatro, sí, los integrantes, cuatro integrantes, en un tema que se llama A Sua Verdeina, Su Testamento. 55 likes. Siempre me gusta a veces decir esto. Está, porque está muy bien. Así como hay otros que tienen millones. No, está clarísimo. Hay otros que tienen, pero a veces son mucho más sorpresivos y mucho más ricos en lo que enseñan que otro que tiene 3 millones o 7 millones o 100 millones. Y está lindo. Yo no te digo que no, hasta me gusta y lo escucharía 10.000 veces. Pero me enseña mucho menos que esto otro, que pasa desapercibido por ahí, que uno dice, che, mirá lo que hace esta gente. Y cuando uno empieza a buscar, claro. El mundo es complejo. El mundo es ancho y ajeno, y ojalá que no tan ajeno a partir de este encuentro. Pero exacto. Bueno, por lo menos con el canto a tenore, canto es a una tenore. Primera escucha. Totalmente. Vamos a escuchar Es raro, afinen el oído. Como guiso al tu moribundo, como guiso al tu moribundo, como guiso. Como guiso al tu moribundo, mordo veri. Ma primavera, ma primavera, ma primavera, sarà il nostro testamento, il discrie sul mio testamento, il discrie sul mio testamento. Dimando di sia rispettato, dimando di sia rispettato, appena mi Serrade, mi pulimba tosta, una riserrade. Y serrade, mi pulimba tosta, de oranca. Un monstruo de cuatro cabezas, ¿eh? Sí, porque totalmente. Están como en una especie de círculo, pero es un círculo como haciendo un tren circular. Y el... ¿Entendés ahí un poco el tema del contacto físico? ¿Cómo está? Sí. Porque sí, todo está vibrando. Bueno, ya lo escucharon, ¿no? Es algo que tiene aparte sus pausas. Hay muchas vibraciones en juego. Sí. Porque son cuatro. Sí. Cada uno, si miran el video, van a ver, y si miran videos de esto, van a ver que cada uno generalmente está tocándose en distintas partes de la cara según el tipo de voz que tiene que sacar y la vibración que tiene que hacer. No son cantantes profesionales que hayan aprendido una técnica, digamos, a partir de la audición en el sentido tradicional, sino que han aprendido ciertos sonidos y la técnica para hacerlo también tomando en cuenta cómo esto resuena en ciertas partes del cuerpo. Un canto que originalmente era de pastores, que se hacía en el campo. Claro. Que tiene una sonoridad fuerte. Sí, ¿no? Tiene una sonoridad. Aparte que, hay una cuestión de mimetizarse, de imitar la naturaleza. Exacto. Que, hay ahí esa cosa de la oveja, del buey, del... Y los humanos tenemos la... como una toda una cuestión, de la fábula, ¿no? Cuestión de una decir. Cosa diferente ahí que... Muy unido aparte con esta búsqueda también, como habías traído lo del... Este japonés que experimentaba con su quena, la cuestión de la experimentación en este caso con las voces, nada más ni nada menos, voces y cuerpos, porque voces y cuerpos que están en... ¿cómo decimos esto? En realidad esto que vamos a ir ahora lo voy a titular como algo. Es más la historia que la música, uh-huh. Aunque la música tuvo... un cuarto de hora muy fuerte. Pero es más la historia. Una historia muy breve, de comienzos, de finales que coinciden, ahora vamos a ver por qué, y una historia trágica. Uh-huh. Y reciente. Fíjense cómo es la cosa. Ahora estamos con el monstruo de cuatro cabezas, decíamos, porque eran cuatro campesinos, gente muy rústica y todo, pero cantando en ese coro tan especial, tan particular. Uh-huh. Cuatro jóvenes en Inglaterra, el lugar se llama Warrington, una ciudad pequeña de Inglaterra, surgen en un plan, se van conociendo, adolescencias, esto, lo otro, y de repente dicen a los 16 años, muchachos, hay que hacer una banda, nosotros tenemos que hacer una banda. Hacen, forman la banda. La banda... se forma en el 2013, a los 16 años, de todos ellos que eran todos compañeros de clase, todos tenían la misma edad. Miren lo que pasa, ellos empiezan a laburar en el sentido a buscar su sonido, quieren sonido propio, ¿Cómo le ponen a la banda? Viola Beach, es Viola, en realidad se escribe Viola Beach. ¿Te suena? ¿Lo conoces o no sé si está? Viola Beach se llama la banda. La banda empieza a tener sus adeptos, sus fans, su repercusión. Muchachos, hay que grabar un disco. Sí, el más o menos el devenir propio de un grupo de adolescentes que forman una banda. 17 años, 18 años, llegan a un momento de decir, vamos a grabar un disco. ¿Dónde presentan ese disco? Se les dan ciertas casualidades y todo. Luminoso, se les dio, mirá que, en la vieja caverna de Liverpool donde tocaban los Beatles. No porque se parecieran, para nada. No, para nada. Porque era un lugar abierto. Pero era un lugar como también ese emblema de decir, mirá, tocamos ahí, todo viento en popa. Como en una historia, la típica tragedia griega. Todo es un día soleado hasta que aparece el iceberg en el medio del Titanic. ¿Qué pasa? Empiezan a crecer, a tener repercusión, a tener, bueno, en aquella época hay una cuestión de, ahora se le hacen homenajes al grupo y todo, pero ya es distinto, porque también lo que pasó, que por ahora lo dejamos en incógnita, porque es demasiado trágico, es, hacen el disco. ¿Cómo se llama un disco cuando sale, es el primer trabajo de una banda? Es un disco debut, pero a su vez va a ser el póstumo. Póstumo porque en realidad se trunca que es lo último que hicieron. ¿Qué pasa? Se van de gira a Suecia, les va muy bien, se van de gira a varios lugares. Están en Suecia esa noche del año 2016, fíjate que tenían 19 años todos ellos. Ellos locos de la vida porque les estaba yendo bárbaro y salen por un puente, que en realidad es un puente, estuve viendo ahí las fotos, un puente de esos... que está, es este, ¿cómo diríamos? Capaz que el de San Francisco también es así, que se abren en el medio para dejar el paso de los barcos. No solo que se levantan, sino que se abre. ¿Tá? Ellos no iban manejando ni nada, había un conductor que, según lo que entendí, era sueco. O sea, era un conductor, ¿tá? Ellos estaban totalmente dentro de lo legal, en el sentido. Porque uno podría pensar, iban una noche nada que ver. O sea, venía manejando a alguien que era un conductor contratado. Ese conductor contratado no se percata de la cuestión y cae de 25 metros para abajo en ese puente. Mueren los cuatro. O sea que tenemos, Viola Beach es una banda que emerge, que se posiciona, lo que sea... Y de golpe todos pasan a ser póstumos. Entonces hoy día hay toda una serie de... ¿Cómo llego yo a un poco la historia de esto para el margen que me pareció? Por supuesto que me dejó sin aliento en el momento cuando decía... Porque a todo el mundo le pasa lo mismo. Y fui a decir, voy a escuchar la música. Es lo que vamos a hacer a continuación. Pero también deja como esa cuestión de... posteriormente... Ha pasado a tener todo un lugar en muchos músicos, y hay una serie bastante larga de gente que constantemente está citando la música de Viola Beach. Esta banda que no pudo ser o que fue lo que tenía destinado a ser. No se sabe, no lo sabremos. Qué curiosa que es la vida de cierta gente, y vos decís, en este caso... Una vez, no sé, piensa que de repente la vida de uno es muy especial, lo que sea. Qué curiosas estas cuatro almas que se juntaron para hacer toda esa música y de repente sucede eso. Viola Beach, por supuesto, no podía ser de otra manera. Si usted quiere escuchar Viola Beach en algún lugar de los podcasts del mundo, búsquelo en el margen sonoro. ¿Qué me dice Ernie? Impresionante. Bueno, vamos a escucharlos a ellos, ¿no? Sí, sí. Con este tema, que ahora buscamos el nombre exactamente, pero es uno de los temas de este disco. De ese único disco, que sacaron disco. Y de alguna manera es el es el disco, es que el quedó. Disco, es el lo que disco. Quedó, es lo que quedó, ahí está. We'll be right back. Tiene todo el power, ¿eh? Todo. Bueno, ¿sabes que el disco está buenísimo? Yo todo digo, está buenísimo. Si me puse a escuchar, por supuesto que la historia te impregna de una cosa, sí, que decís, pa, claro, te pones un poco. Sí, sí. Como con un estado de ánimo, viste, escucharlo. A ver, pero con 2000, una vitalidad, aparte, claro, del disco. Es 2016, están en un mundo particular, una música casi de garage o de ese tipo de, sí, música indie. Yo le, ¿no?, le encuentro, sí, le encuentro algunas, sacos, corrientes de algunos grupos que fueron independientes, como Oasis, por ejemplo. Claro. Tiene mucha de esa onda. Sí. De los años 90, medio retro tiene. Tiene una cosa retro, sí, y tiene una cosa ahí. Pero tienen una idea de lo que quieren de sonido ya, sí, sí, siendo unos chiquilines. Impresionante. Siendo, hay que contar que tienen 19 años, ¿no? O sea. 19 años, 18, 19 años. Y que probablemente algunas de estas composiciones son de cuando tenía menos. Sí, sí, claro. Impresionante. Y bueno, y la historia que no deja de ser como el, cuando decíamos la palabra tragedia, a veces alguien puede hablar de, che, no es muy pesada. No, no, el estilo de la, sí, de, sí, la, en Grecia, decirla. Hay un hecho que se interpone en el destino de los, sí, sí, de los héroes, de cualquiera de nosotros. Se interpone un hecho, lo que se llama el hecho trágico. Y lo interesante de eso que dicen tanto, ponele en la tragedia del teatro, ¿no?, en el drama, que es los protagonistas en realidad no pueden tomar una opción porque no la hay. No la hay. Porque no la hay. No, no la hay. Y eso es lo que genera en la cuestión de decir el público, lo que la empatía es, a decir, nos puede pasar a cualquiera de nosotros, ¿no? Bueno, esto en el margen, por supuesto. Y bueno, para el final. El Power, final de, Power, para el programa Power. 241, que ya viene. Viene cargado. Viene Power, cargado. Pero derrapamos un poco. ¿Derrapamos? Sí, derrapamos. Porque, a ver, a no ser por una de ellas, que para nosotros es menos conocida. El margen ya la tuvo, pero es menos conocida. La otra es hiperfamosa. La otra es 85 millones de discos. O sea, ¡epa!, ¿me entendés? Tiene ahora 60 años, pero ha vendido 85 millones de discos. Una actriz, música. Tenía un kiosco medio grande. Tenía un kiosco grande, grande. Grande, muy grande. A ver. Si bien la canción está un poco al margen de las carreras de ellas dos. ¿Por qué? Porque fue una colaboración, esas colaboraciones puntuales que se hacen, sí, sí, por motivos, sí, sí, estratégicos a veces, ¿no? Paula Fernández, ¿sí? Sartanello, ya la tuvimos, sí, un Sartanello, sí, melódico, es cierto, que había sido niña prodigio, 10 años, empezó a cantar en un rodeo, un primer disco que se borró del mapa, queda toda su carrera posterior, ¿sí?, y en algún momento, a ver, es una mujer que al día de hoy en su canal toca algunas canciones en inglés, que realmente no es lo mejor que le sale. Lo mejor que le sale es lo que sabe hacer. Sí, ella capaz que de decir, yo hago estas cosas porque puedo hacerlas. Porque nada, sí, no, que tengo ganas de hacerlas, no me quiero sacar nada, el gusto. Claro, no me importa nada. Estoy más allá del bien y del mal, lo hago. Pero en verdad, lo suyo es el sertanejo melódico, claro, y es lo que realmente encuentra la beta. Pero en algún momento, claro, los productores salieron a ver si podían cubrir algo más de mercado o otro lado. Y se fueron a Canadá, también a Estados Unidos, pero ella es canadiense, es una de las tres cantantes que ha vendido más discos en Canadá. Céline Dion, Alanis Morissette y sí, ella, Shania Twain. Ya, sí, claro. Shania, claro, Twain, claro, hiper conocida. Sí. Su padrastro era de una etnia indígena. Y ella adoptó el nombre Shania por eso, que significa una palabra que significa en mi camino, en lenguaje de Ojibwa. ¿Cuánta presencia de los pueblos originarios, las naciones en Canadá? Canadá es como, ¿no? Y además, pero hay un respeto particular. Pero en los programas del margen hemos tenido varios. Pero aparte varios de Canadá. Y además inesperadamente, pues yo no me esperaba que Shania también tuviera, claro, esa, claro, desde esa, el nombre. Desde el nombre. Pero en el nombre capaz que, bueno. Pero no, pero venía más de una relación más filial en el sentido de la cercanía, de haberse criado con alguien que provenía de estos pueblos originarios. Y bueno, lo cierto es que hubo química entre ellas desde el comienzo, se nota el video, se nota, hay algo, ya me encanta una estrofa en portugués y sin problema. Norte-sur, sur-norte, así, sin problema. Así que vamos a escuchar este pequeño derrape del margen, que en verdad... Excelente. Tengo que confesar que... Excelente. Yania Tain es una de las cantantes que me puede. Te me puede, bueno. Lo cual, digamos, amerita una especie. No había escuchado de ella un. Habíamos escuchado. Acá no, de ella no, escuchamos de Paula Fernández. Paula no, Fernández, y en el programa no. Ah, no. Tiene que venir, entonces. En de Paula Fernández sí, pero a Yania Twain no, y vamos a escuchar a Paula Fernández y Yania Twain haciendo You're Still the One, que es este tema, el único que hicieron juntas. No, para Paula Fernández no significó poder ingresar al mercado del habla inglesa. Para Yania Twain tampoco significó entrar al mercado portugués, que ya entró por otro lado. Pero y se dieron de otra manera. Gusto, se dieron el gusto. Pero se dieron el gusto, fue un intento, un lindo intento. Las dos tienen un tono de voz grave. Yania Twain siempre ha tenido un tono medio country pop, ¿no? Muy pop. Pero tiene así un coqueteo con el country. Y nada, este tema que es un derrape total para el margen, pero que también es al margen de las carreras y es una excusa. Cerrando el 241. Cerrando el 241, Paula Fernández, Yania Twain, You're the Still One. The One. Você está distante, partiu e eu sempre esperei vencer, saber que amar é viver, que seja onde for um céu ou escuridão. Não sinto medo de solidão. Um lugar que seja longe. Bueno, estamos concluyendo el programa 241 con algo de brillo, en el sentido de que tiene luminosidad por varios lados. Por una ellas, cosa popera, una baladita. Popera, que tiene aparte un aire popero, pero ojo, el sertanejo también tiene eso. Tiene. Como medio de los ochentas viene, ¿no? Tiene algo así, tiene como esa balada que quedó ahí. Cuerdas de acero, sí. Medio folk. Medio folk, tiene una cosa ahí, pop, está como a medio camino, sí. ¿No? Pero bueno. Las voces, en este caso femeninas, un poco a los estilos 80, sobre sí, todo. Sí. Y sin mayores pretensiones, me parece. Sin mayores pretensiones, tampoco para que. Porque la producción, no. En este caso, de dos artistas que tienen una producción, cada una por la de ellas, que podrían hacer. En realidad es una producción casi de. Un encuentro, es decir, lo organizamos sí, con lo mínimo, que salga, ¿no? Algo, lo mínimo, y tiramos esto y vemos qué sale. ¿Para qué más, aparte? Después vemos qué pasa. Pero nada, me pareció una cosa así como, total. Totalmente, bueno, el margen hoy terminamos, y menos mal también un poco terminar, hoy decíamos ahora, mientras escuchamos, cómo en el programa fueron coincidiendo momentos. Y además el margen no tiene ningún prejuicio. No tiene ni. Está buenísimo. Hoy, es como, si escucharon ahí todo el programa y vieron que anduvimos por la música experimental hacia esto, hay una distancia grande. Grande, pero bueno, pero transcurre en el mismo programa. Stockhausen, a esto hay un. Sí, hay un, pero bueno, es imagínate Stockhausen haciendo eso en el recital de Jaime Otto. Imagínate lo que. Una banda de corazones solitarios. Que en realidad, fíjate que bueno que coincidió también la historia tan terrible de esta del Viola Beach, de esa banda. Sí. Sí, y sí. De repente, justamente, todo lo contrario en el sentido de estas mujeres que están con todo un camino recorrido y lo vuelven a celebrar con música. Este es el margen sonoro, y esperemos que les haya gustado el programa. Los invitamos al próximo encuentro. Simplemente eso, no sé si alguna cosa más para agregar. No, nada, que pueden escribirnos a flojitoproducciones@gmail.com, que pueden escribir en el Facebook, que pueden. Siempre dejamos toda la lista de materiales por si a alguien le interesa, y además en las plataformas de donde lo subimos, archive.org o ivox.es, que pueden ver. Correcto, allí la lista de materiales por si les interesa buscar los videos, por si les interesa buscar los temas. Exacto. Buscar más cosas de esos artistas. A veces puede que, como es hablado, nuestra pronunciación no sea la mejor, y en algunos casos puede ser la peor incluso, así que vale la pena tener ahí la escritura para buscar o para encontrar cosas. Y nada, los esperamos en la próxima. Los esperamos, y bueno, con el deseo que siempre, en realidad busquen, encuentren o no encuentren, pero sigan buscando, y por supuesto, los esperamos en el próximo programa, y por supuesto, el deseo de buena música para todos. Un abrazo enorme, nos vemos. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el margen sonoro. Una producción de Flojisto Producciones.